FM. Siempre. Siempre. Hace frío en esta noche. Esta es El Aire de la Noche con la FM Siempre, con un gran cantante. Ya no está con nosotros Michael Hutchence, el cantante de In Excess, pero nos dejaron joyas como la que acabamos de escuchar, Never Tear Us Apart, de su álbum Cake. Soy el Clásico Herrera y otra hora más de muy buenos sonidos suaves que tenemos para ustedes en Baladas Americanas. Si te gusta la música de Skid Row, viene I Remember You, Yo Te Recuerdo. Viene algo también de los 30A Special con su Second Chance. Ya nos habían pedido Slade con My Oh My, y otra canción que ustedes pidieron fue Steve Perry. Aquí está la canción Oh Sherry en esta noche del domingo con tus Baladas Americanas. Should have been gone, knowing how I made you feel. And I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer. Hold on, estas son las baladas americanas. Sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y sigue. Con la FM. Siempre. How much more will I have to pay? Why can't you En la FM, baladas americanas. Bye. mientras descansas, mientras estás en tu casa, en tu apartamento, mientras en este momento estás trabajando. Un abrazo para quienes trabajan a esta hora y disfrutan de todos estos sonidos, sonidos suaves. Fábricas, empresas, aquellos que lo hacen a través de su carro, van a por cualquier calle de la ciudad y simplemente con ese silencio de la ciudad llegan estos sonidos tan espectaculares, las baladas americanas. Un abrazo para todos. Gracias por sintonizarnos y hacer de nuestro espacio el número uno en las noches. Más canciones llegan a continuación, esta vez nuestros amigos de Spandau Ballet. Ellos hicieron música muy especial en los 80, sobre todo la música adulto contemporánea, con esta canción titulada True, algo de Def Leppard. Y esta vez Def Leppard con Joe Elliott nos trae también de nuevo su álbum Hysteria y su espectacular canción titulada Love Bites. Viene Christopher Cross con el tema de Arturo, Artus Dim, y Lionel Richie, ¿cuántos corazones se enamoraron? ¿Cuánta gente disfrutó su romance con Stuck on You? Aún estoy enamorado de ti. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Tus más grandes baladas en una gran noche. La FM. Even though you left your way across town, wondering. FM. Mis clásicos en casa. 106.9. no pares de cantar. Si esta canción te gustó, la que viene te encantará. La FM. Siempre. Thank you. Marcela Quintero está en Instagram y nos da un like espectacular y dice que no se pierde edición de Baladas Americanas. Le encanta cada una de estas canciones y la manera como estamos programándolas cada cuatro canciones. Le encanta este estilo, por así decirlo, de la FM, y lo que queremos es eso, que ustedes, al menos cuando va terminando el día, disfruten de sus canciones completas. ¿Qué tal si vamos terminando esta hora con Aerosmith Rock? Cantante que ya estuvo aquí en la ciudad de Medellín, allá en la época de los años 80. El señor Kevin Cronin, lo recordamos con la canción In My Dreams. Vienen los Bee Gees. Ay, Bee Gees. No solamente en películas disfrutamos a los Bee Gees, sino también que lo disfrutamos en cada uno de esos romances setenteros y ochenteros. Vamos a traerles How Deep Is Your Love, qué tan grande y profundo es tu amor. Pero antes, aquí está el señor Billy Idol, aquí está el moneco británico con esta canción titulada Eyes Without a Face. Aquí están los ojos sin rostro, desde los 80 a tu radio y en la FM, la número uno de las noches. La FM, siempre, siempre. Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face. La FM, siempre, siempre. When you hear the music, you make a dip into someone else's pocket, then make a slip. You steal a car and go to Las Vegas. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Eyes without a face. just human waste. Rise out of this. La FM Baladas Americanas 106.9. Verte sonreír cuando comienza el día puede ser útil para muchas personas que te ven y sigan tu ejemplo. La FM. Siempre. Sunrise, man, the sun again. my dreams.